tú no debes juzgar antes de saber la razón por la cual todo es así. Al sentirte tan mal, debes comprender que esta vida es así y no cambiará. Si tu vida hoy triste y mal está, no dejes de confiar ni de luchar. La batalla es cruel, pero ten valor. Porque no lo entenderás. Un día la respuesta tú recibirás. Problemas aquí que debes soportar, lucha siempre con fe, solo no estás. Al vivir con Jesús todo es mejor, la batalla por fin tú has de ganar. Si tu vida hoy triste y mal está, no dejes de confiar ni de luchar. La batalla es cruel, pero ten valor, porque Dios está contigo. Con Jesús la victoria has de esperes, ya vendrá la solución. No preguntes la razón porque no lo entenderás. Un día la respuesta tú recibirás. Si sientes un gran peso que no puedes entender, no te desesperes, ya vendrá la solución. Porque no lo entenderás. Un día la respuesta.